Hay una publicidad que me imagino que todos la van a reconocer por radio, por televisión, que es de un sorteo del Telequino, que tiene el eslogan con la voz de Silvio Soldán, muy clásica, diciendo: y si esta semana te toca a vos, Telequino, Telequino, y si esta semana te toca a vos. Y de esa manera te tientan a que juegues, a ver si tenés la suerte, ¿no?, y conseguís el premio. Todos estamos de acuerdo que ganar la lotería es un golpe de suerte que puede ayudar un montón. Me acordaba de eso cuando leía las parábolas estas de Jesús, sobre todo las dos primeras. Escuchamos tres. Son las tres últimas de las siete que aparecen en el capítulo 13 de Mateo. Pero las dos primeras, de las tres que escuchamos, tienen que ver con esto, ¿no? Como un golpe de suerte. El reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Bueno, escondió el tesoro, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y lo mismo le pasa al que buscaba perlas finas. Encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene y compra esa perla, ¿no? La tercera parábola habla del final, del juicio. Esa la vamos a dejar un poco de lado. Me concentro en estas dos primeras que me hacían acordar a esta publicidad, ¿no? Y si esta semana te toca a vos. Pero pensaba también como una diferencia, ¿no? Así como todos estaríamos de acuerdo que ganar la lotería está muy bien, me pregunto si todos estamos de acuerdo en que encontrar el reino de los cielos es como encontrar un tesoro, como ganarse la lotería. Digo esto porque en el mundo que nos toca vivir, la sensación no es que los cristianos somos envidiados por todos y en la sociedad parecemos como aquellos que hemos encontrado un tesoro. Más bien, la sociedad no parece descubrir nuestra fe y el cristianismo como un tesoro. Más bien todo lo contrario. Casi le diría que algunos salen corriendo. Me pregunto si nosotros, que somos cristianos, vivimos nuestra fe con la alegría de haber encontrado un tesoro, o transmitimos más bien otra cosa, ¿no? Esta es la pregunta entonces que me hacía hoy. ¿Encontré el tesoro o no lo encontré? Justamente las dos parábolas, la del tesoro y la perla, aunque yo hable del tesoro, las dos son muy parecidas, tienen una dimensión que a lo mejor resuena en esto que estoy diciendo. El tesoro y la perla hay que descubrirlos. El tesoro está escondido, el hombre lo encuentra. La perla está, no sé cómo la habrá encontrado, pero digo, hay una búsqueda detrás. Pareciera entonces que el reino de los cielos se parece a un tesoro, pero un tesoro que está escondido, que hay que descubrir. Y entonces vale la pregunta: ¿encontré el tesoro? Uno tendría a decir que sí, lo encontré, soy cristiano, tengo fe, creo en Dios. Pero, ¿por qué la sociedad no aprecia este tesoro que uno tiene? ¿Por qué a veces uno mismo no aprecia el tesoro que uno tiene y mira como con cierta envidia a otros? ¿O vivimos nuestra fe no como un tesoro, sino como una carga? Tal vez la pregunta no tenga una respuesta tan rápida. Tal vez hemos dado por sentado que encontramos el tesoro. Y hoy me animo a preguntarme, ¿no será que todavía lo tengo que descubrir un poco más? ¿No será que a lo mejor creí que lo había encontrado y tal vez todavía está un poco oculto? ¿Cómo sé si encontré el tesoro o no? ¿Cuáles son los indicios para responder afirmativamente a la pregunta? Las parábolas nos dan como dos pistas. Por un lado, el que encuentra el tesoro o el que encuentra la perla está dispuesto a dejar todo para adquirir ese tesoro. Es decir, hay una dimensión de un bien tan grande que me lleva a renunciar a todo para adquirir ese bien. La segunda dimensión no está tan explícita, pero es obvia, es la alegría de haber encontrado el tesoro o la perla. Dos criterios entonces, la renuncia y la alegría. Vamos al primero, el tema de la renuncia. Fíjense que cuando nos bautizamos, en todos los bautismos, nosotros además lo renovamos en la vigilia pascual todos los años, está en la liturgia de la celebración la renuncia, justamente. Se nos pregunta tres veces, ¿renuncian al pecado, renuncian a esto? No porque se nos quiera renunciar, sino porque en el fondo nos están preguntando, ¿encontraste el tesoro? Porque si lo encontraste, vas a responder que sí, que renunciás. Fíjense uno de los formularios del bautismo, hace esta pregunta más directa, más concreta. ¿Renuncian a los criterios y comportamientos de este mundo materialista que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer antes que todo, y el propio interés por encima del bien común? Eso pregunta. Uno dice rápidamente, sí, renunciamos. Pero hoy te invito a que lo pienses de nuevo. ¿Realmente renunciaste al dinero como la máxima aspiración de la vida? ¿O tu sueño sigue siendo ganar el telequino, por poner el ejemplo que poníamos hoy? ¿Realmente renunciaste al dinero como aspiración suprema? ¿O seguís creyendo que el dinero es lo que te va a salvar? El placer antes que todo, el propio bien por encima del bien común. Especialmente cuando pensaba esto, pensaba en algo que pasó esta semana, que tiene que ver con esto, con renunciar a todo para encontrar el tesoro, o mejor dicho, por haber encontrado el tesoro, estoy dispuesto a renunciar a todo. Y una de las cosas a las que hay que renunciar, ciertamente, es a los criterios de este mundo. Como decía el formulario, renuncian a los criterios de este mundo. El mundo en el que vivimos ya no es cristiano. Eso hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Es un mundo que se está descristianizando. Y por lo tanto, muchos criterios de este mundo no van a ser nuestros criterios. Van a ser distintos. El tema es que nosotros vivimos en el mundo y a veces compramos esos criterios y los aceptamos y convivimos con esos criterios como si estuviera bien. Y en realidad, al ser cristiano, yo estoy diciendo que no, que a los criterios del mundo yo voy a renunciar. ¿A qué me refiero especialmente? Porque es algo que me atravesó el corazón y no podía dejar de pensarlo ayer a la mañana cuando preparaba la misa, ¿no? Me refiero a esto que pasó en la semana terrible de un jubilado que es asaltado varias veces en la misma noche y el hombre después, en estado de shock, enojado, no sé, la reacción que uno puede tener en ese momento, sale y le dispara al uno de los ladrones y lo mata. Más allá de la situación, no quiero juzgar ni a uno ni a otro, no quiero juzgar. Esto es lo que ha pasado. Pero ¿qué es lo que me impresionó después? Todos los comentarios que han surgido a partir de ese hecho. Alegrándose o validando que un ser humano mate a otro. Obviamente que los que robaron, los que entraron y qué sé yo, está mal, tendrían que estar presos o la justicia tendría que actuar. Entiendo que estamos en un país donde la justicia no funciona bien, es demasiado lenta o burocrática o tiene criterios que uno no comprende del todo. Habrá que arreglar la justicia. Pero eso no justifica que, como civilización, diría, retrocedamos al punto de validar la justicia por mano propia. El mundo de hoy parece aceptar ese criterio. Para mí es un retroceso gigante, ¿no? Volvamos a la ley de la selva, matémonos unos a otros, el más fuerte gana, y listo. Bueno, pero es un retroceso. La civilización ha avanzado y ha puesto leyes que nos tienen que dar un marco. Insisto, no estoy hablando del hombre y de lo que hizo. A lo mejor él hoy está arrepentido, no sé. No quiero hablar del hombre. Quiero hablar de las cosas que sucedieron alrededor. De ese pasacalle que apareció, creo que en Isidro Casanova, puesto por los vecinos diciendo, acá no llamamos a la policía, lo arreglamos nosotros y dibujaba una pistola en el pasacalle. Es decir, no estamos hablando de una reacción de alguien que ha sufrido, digamos, y eso puede ser entendible, que uno reaccione mal. Estamos hablando del marco teórico que se propone después, que se supone que es pensado, que es racional. Y muchos hoy en nuestro país, lo escuché por la radio también, consideran que lo lógico sería, bueno, si me roban, mato. Es decir, la vida ya no tiene valor. Bueno, la pregunta es, ¿nosotros como cristianos nos vamos a dejar llevar por los criterios del mundo o vamos a renunciar a los criterios del mundo porque hemos encontrado un tesoro? Y el tesoro es Jesús. El tesoro es nuestra fe. El tesoro es la propuesta de Jesús de amar a los enemigos y poner la otra mejilla. Lo escuchábamos hace tiempo, unos domingos atrás. Si quieren, para ponerlo en un ejemplo mucho más gráfico, los cristianos decimos que queremos vivir como Jesús. Tenemos la Virgen también como modelo. ¿Ustedes se imaginan a Jesús o a la Virgen agarrando un revólver y saliendo a matar a los que les han hecho daño? Jesús que muere crucificado y la Virgen que está al pie de la cruz. ¿Se los imaginan ustedes a ellos con un revólver diciendo acá matan a mi hijo y yo los mato a ustedes? Ciertamente no. Es tan anticristiano el decidir sobre la vida ajena, que no podemos, los cristianos, no dejar de cuestionar esto, ¿no? Es decir, sobre todo cuando los cristianos nos erigimos como defensores de la vida y hacemos marchas contra el aborto porque defendemos la vida, defendemos la vida de un embrión, defendemos la vida de todo ser humano. Esto me da mucha, mucha pena, ¿no? Y creo que como cristianos tenemos que poner estas opiniones que uno escucha bajo el filtro de nuestra fe. Si yo no estoy dispuesto a renunciar a estos criterios que son del mundo, probablemente no encontré el tesoro. Todavía no lo encontré. Tendré que seguir buscando hasta que los sentimientos de Jesús y el corazón de Jesús sean para mí un tesoro tan grande que esté dispuesto a renunciar a otros criterios, ¿no? La segunda característica que les decía es el tema de la alegría. El que encuentra el tesoro se llena de alegría. No renuncia amargamente a todo para comprar el tesoro, el campo con el tesoro. No, al contrario. Los demás dirán, este tipo está loco, está vendiendo todo. Ah, después se dan cuenta. No, encontró el tesoro, con razón. A veces pienso que nosotros vivimos esta dimensión de la renuncia como una carga pesadísima, ¿no? En el fondo no hemos encontrado el tesoro. Porque si yo encontré el tesoro, no me voy a entristecer por vender todo, por renunciar a todo. Al contrario, lo voy a rápido, lo antes posible. Quiero conquistar el tesoro. Vivir nuestra fe como una serie de renuncias pesadas y amargas, tampoco encontré el tesoro, ¿no? No entendimos todavía cuál es la propuesta de Jesús. Me acordaba de un cuentito que lo tengo acá anotado para contarlo bien. Lo contaba Anthony de Melo y dice así, un hombre en un pueblito ve pasar un monje, lo va a buscar, lo detiene y le dice, dame la piedra preciosa, dame la piedra preciosa. El monje dice, ¿de qué piedra estás hablando? Y el hombre le dice, ayer a la noche tuve un sueño, Dios se me apareció en sueños y me dijo que un monje iba a pasar por mi pueblo y que llevaba una piedra que si yo la conseguía iba a ser el hombre más rico del país. Así que dame la piedra. El monje revisa entre sus cosas, saca un diamante gigantesco del tamaño de la cabeza de un hombre y le dice, ¿te referís a esta piedra? Sí, la encontré en el bosque. Tomá, te la doy. El hombre agarra el diamante y se va corriendo a su casa. Pero esa noche no pudo dormir. Al día siguiente va a buscar al monje, lo encontró descansando tranquilamente abajo de un árbol. Y le dijo, tomá, vengo a devolverte el diamante. Quiero la riqueza que te permite desprenderte de este diamante con tanta facilidad. El hombre entendió que el sueño que había tenido acerca de un tesoro que le iba a cambiar la vida no era el diamante, esos son los criterios de este mundo. Era la riqueza tan grande que le permitió a este monje desprenderse del diamante. Si nuestra forma de vivir no lleva a los demás a preguntarse cuál es el tesoro que encontramos, por el cual hemos renunciado a todo lo demás, entonces no encontramos el tesoro, ¿no? Cuando uno encuentra el tesoro, vive de tal manera que la vida de uno despierta en los demás interrogantes. ¿Por qué este vive con tanta alegría? ¿Por qué vive? ¿Por qué piensa distinto? ¿Por qué sostiene cosas a contramano de los demás? ¿Y por qué lo hace con una actitud buena, de optimismo, de generosidad, y no amargadamente? ¿Qué encontró esta persona para vivir tan bien? Ojalá que cada uno de nosotros pueda descubrir ese tesoro, ¿no? Encontrarlo cada vez más. Seguramente alguna parte del tesoro hemos encontrado, si no, no estaríamos ahora compartiendo esto, pero seguramente hay mucho más por compartir. El tesoro está allí. Jesús nos dice que el reino de los cielos está cerca. Nos podríamos preguntar, como dice la publicidad de Telequino, ¿y si esta semana te toca a vos?